serás sabio cuando sepas discernir lo real, lo que es, de aquello que tan solo es una apariencia. Serás sabio cuando sepas discernir lo real, lo que es, de aquello que tan solo es una apariencia. El gran error que cometemos es creer que es o que tiene realidad lo que es perceptible sensorialmente. Lo que empieza y termina en el tiempo solo es aparente, imaginario. Como ilusorias son todas las quimeras que cada día imaginamos. Lo que empieza y termina en el tiempo solo es aparente, imaginario. Vemos cómo surgen en el tiempo y desaparecen en él. Saber discernir lo real, lo que es de aquello que tan solo es una apariencia, es el camino de la sabiduría. Relájate ahora. Como siempre, tu respiración es lenta, es profunda, sin forzar. Más suelto el cuerpo. Respira profunda y lentamente, llevando la inspiración desde la garganta hasta el abdomen y permitiendo que el aire se exhale también suave y serenamente. Deja ahora que una suave atención recorra tu cuerpo lentamente, como si flotara sobre él, y empieza a explorar tus sensaciones corporales. Nota si experimentas alguna sensación del tipo que fuese en las diferentes partes del cuerpo. Puedes sentir las piernas, la pelvis, el vientre, el corazón, la espalda. Los ojos, las nalgas, el cuero cabelludo, el diafragma, los dedos de los pies, fíjate si algunas partes del cuerpo parecen más vivas que otras, si parecen más cálidas o fuertes, y si hay partes de tu cuerpo que parecen más devitalizadas o pesadas. ¿Sientes algún lugar contracturado o dolorido? Thank you. Participa en la vivencia tan plenamente como te sea posible. Profundiza tu atención hasta descubrir niveles cada vez más profundos de sensibilidad, hasta ser consciente de la energía dentro de cada célula y molécula. Mira hacia adentro, con los ojos de los sentidos, y saborea la experiencia. Inspirando, exhalando, totalmente, calmamente. Tu cuerpo está cómodo. Tus ojos se mantienen cerrados. Tu mente está calma. Ahora puedes evocar algún recuerdo de tu vida, un hermoso recuerdo de tu vida. Tal vez un momento dichoso de tu niñez, el primer amor, un intenso encuentro con un maestro, o el contacto de unión con la creación en un lugar de indescriptible belleza natural. Simplemente evoca ese recuerdo. Y ahora advierte cómo te sientes. Permite que se genere el positivo campo energético de entonces y expándelo más y más. Explora y estimula el flujo de lo que sientes. Percibe cómo aumenta la temperatura de tu cuerpo y tu respiración se desplaza a la región superior de tu pecho. Acrecienta tu sensación de regocijo hasta que lo sientas en todo tu cuerpo. Intenta abrir más tu campo sensorial, que cada célula, tejido y órgano sienta. Permite que tus sensaciones se difundan como un halo por todo tu cuerpo y alrededor de él, hasta que pierdas la noción de dónde está el límite, hasta que no puedas distinguir la frontera entre adentro y afuera. Y en ese momento, sigue expandiendo tus sensaciones y emociones aún más, quizá varios centímetros más allá del cuerpo. Eres el centro del sentir y desde el centro se difunde en todas direcciones, en infinitas ondas y capas. Y ahora, de un modo lento y suave, trae ese sentimiento vital nuevamente dentro de tu cuerpo hasta que casi puedas verlo físicamente. Y otra vez, vuelve a expandirlo. Thank you. Sigue usando todos tus sentidos ahora. Vuelve a respirar otra vez profundamente. Relajarse profundamente e imaginar que uno se encuentra en un bello prado. Utilizaremos todos los sentidos para conseguir una panorámica nítida y seguidamente iniciaremos el ascenso al monte situado detrás de nosotros. En su cima encontraremos un templo, nuestro templo de luz. Trazaremos cada uno de los detalles de este magnífico templo. Al entrar en él, nos dará la bienvenida a un ser de luz. Que puede ser nuestro ser interior o un guía, y dejaremos que nos conduzca a donde quiera. Comunicaremos al ser de luz lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es entrar en contacto con alguna virtud. Desapego, aceptación. Humildad, escucharemos cualquier comentario que nos haga el ser de luz. Seguidamente, empezaremos a girar en el punto de luz. Veremos la virtud deseada. Puede que como símbolo, tal vez, como color, como forma. Veremos a la virtud a lo lejos. Luego, nos imaginaremos que de nuestro corazón surge un hilo de luz que se une a esa virtud. Van surgiendo hilos de luz de nuestro corazón hasta que construyamos un puente de luz vinculado a la virtud. Uniremos tal puente de luz al templo y lo cruzaremos. Puede que descubramos que en el puente nos encontramos con la virtud deseada. Dejaremos que la virtud nos envuelva. Absorberemos su energía durante el tiempo que sea preciso. En el cuerpo de sensación se ha instalado esta virtud ahora. Vamos a seguir jugando con nuestra imaginación. Nos imaginaremos un día en nuestra vida a 5 años vista. Desde luego, 5 años. Con la virtud metabolizada. Se trata de uno de nuestros innumerables futuros probables. Conformemos la imagen mental de nosotros mismos con toda claridad. ¿Hasta qué punto hemos cambiado como personas? ¿Qué es importante en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra visión del mundo? ¿Y qué contribuciones ofrecemos a la sociedad? Si despertaremos del sueño ahora o más tarde, ¿por qué no ahora? Vamos retornando. Lentamente retornamos.